Hola, buenas tardes. Una semana más, semana veraniega, semana relajada, pero el acratador aquí está fiel a su cita. Y bueno, un acratador que puedes escuchar, que como de costumbre va a ser un poquito más cortito, estos acratadores veraniegos es lo que tiene, los jueves entre las 20 y las 21 horas, o bien los viernes a las 11 de la mañana en las repeticiones de Radio Topo. Y si no, pues a lo mejor desde nuestro blog, el blog de radiotopo.noblezabaturra.org, o bien intentar escucharlo en las diferentes radios libres que nos repiten. Un saludo a todas ellas, a Radio Chabolo, Radio Chicharra y Radio Bala, así como al servidor anarquista lasbarricadas.org, que también nos reproduce. Y un programa pues que la semana que viene ya empezaremos con una emisión un poco más habitual y espero tener compañía. En el programa de hoy tendremos varias secciones, pero bueno, básicamente vamos a tener unas pocas noticias donde hablaremos de la jornada de recuerdo a Libardo, muerto en el centro de menores de Juslibol aquí en Zaragoza. También os hablaremos un poco, bueno, pues del conflicto laboral de Tusa, de también de los presos anarquistas de Sabadell que cumplen 100 días en prisión, entre otras cosas, y terminaremos el programa con una entrevista a Wim Merkensens, bueno, tiene un nombre un poco complicado, que es un sociólogo y economista holandés que, bueno, pues es de la teoría del decrecimiento y, bueno, nos contará un poco cuál es su visión del mundo. Y dentro de las diferentes convocatorias, la verdad es que no hay gran cosa para este fin de semana, pero bueno, vamos despegando. En primicia os queremos decir que, bueno, pues que os vayáis pensando que para la tercera semana de septiembre no os podéis perder el concierto 20 años de Radio Topo. Pero queremos acordarnos ahora de Radio La Granja, nuestra radio hermana del barrio de San José, que organizan una serie de actividades dentro de la programación de las fiestas de este barrio de San José, con el objetivo de disfrutarlas de otra manera. Y bueno, pues que empiezan hoy mismo jueves a las 5 de la tarde en el Jardín de la Memoria con un pasacalles, y durante esta jornada va a haber pues un puesto informativo de la plataforma Larinera, y va a haber mercadillo de trueque, exhibición de DJs. Y el viernes 30 de agosto va a haber un gran festival de música bajo el nombre San José Metal Paco Muniente, de homenaje pues a este chaval que murió. Desde las 7 de la tarde actuarán las bandas locales Santa Compaña, Evernight, Sansara, Aura Límite, Salduye y Adamantium. Y los actos concluirán el sábado a la misma hora con otra cita con la música, en esta ocasión el Festival San José Rock con su novena edición, donde actuarán Tordo Gordo, Difuntos Recientes, Electro Junkies, Drunken Cowboys y Camille. Pues bueno, todo esto organizado por la gente de San José, y decir que bueno, pues que toda la jornada del viernes va a haber también un pasacalles y un espectáculo pirotécnico a partir de las 9:30 de la noche con Os Diables de Huerva. Radio Topo, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. I met my love by the gasworks wall. Y una convocatoria muy especial, que es la de la jornada contra los centros de menores en el primer aniversario de la muerte de Libardo, un chaval en el centro de menores de Juslibol en Zaragoza. El próximo sábado 31 de agosto, el grupo de menores de la SAPA, la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Personas Presas de Aragón, ha convocado la jornada contra los centros de menores, coincidiendo con este triste aniversario. Y como destacan desde el grupo, desde este grupo de menores, el próximo sábado se cumple un año de la muerte de Libardo en su celda de la cárcel de niños. Y bueno, pues 11 meses de frustración, vergüenza, dolor y desprecio. A pesar de la montaña de razones objetivas y palmarias que justificaban sobradamente la necesidad de resolver este caso en todos sus términos, tanto el juzgado como la fiscalía han hecho lo posible por ocultarlo, archivándolo, eludiendo para ello las tareas que por ley les son encomendadas y desestimando los dos recursos que interpuso la familia de Libardo. Y bueno, pues hace unas semanas, en un auto del 18 de julio, la Audiencia Provincial de Zaragoza acordaba estimar totalmente el recurso de apelación subsidiario. Se ha revocado la denegación de las pruebas solicitadas y se ordena al juzgado número 8 la práctica de diligencias probatorias que solicita la parte apelante del pasado octubre de 2012. Decir que, bueno, el Libardo, durante los 14 días que pasó encerrado, fue tratado con psicofármacos sin historial clínico previo, sin diagnóstico conocido y sin recibir visita psiquiátrica, entre otros disparates que este centro lleva cometiendo desde hace años y que ya fueron denunciados ante los responsables políticos del Gobierno de Aragón y de las Cortes en el año 2008. Y bueno, pues los actos programados para la jornada contra los centros de menores comenzarán a las 11 de la mañana, con una rueda de prensa en la Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl, en que participará la madre de Libardo y miembros de colectivos de apoyo de Zaragoza, de Burgos y de Madrid. Y bueno, pues lo cubrirá adecuadamente Radio Topo y la semana que viene lo podréis escuchar. Y ya por la tarde, la jornada contra los centros de menores continuará en el Centro Social Ocupado Quique Mur a las 7:30 con una mesa redonda bajo el título ¿Qué está pasando en las cárceles de menores? Y la jornada concluirá con un concierto de rap a cargo de la otra escuela. Y bueno, pues esta asociación, además de ASAPA, la convoca la Asociación Cultural Candela de Madrid, el colectivo Noah Ao Belén, la Coordinadora de Barrios también de Madrid y la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles de Zaragoza, además de colectivos de Logroño, de las Madres contra la Droga y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Y nos dicen desde la convocatoria, un año después, todo vuelve al principio. Por eso mantenemos nuestra reclamación, que es legal y legítima, en memoria de Libardo y de todos los niños que han muerto bajo custodia de la llamada administración pública, en solidaridad con su familia y con sus familias, en el ejercicio de nuestros derechos y por el reconocimiento de que las cárceles no sirven, ni las de adultos ni las de niños, solo son fábricas de dolor, tormento y miseria. Y siguiendo con las noticias a propósito de represión política de diferente signo, comentar que los 5 anarquistas de Sabadell cumplen ya 100 días en prisión. Y bueno, pues los 5 detenidos el pasado pues de la llamada Operación Bandera Negra contra el presunto grupo anarquista Bandera Negra, que nadie conoce, liderada por la Audiencia Nacional, estas 5 personas siguen en prisión provisional. Entre ellas, Xavier González, que fue detenido en un inmueble del barrio sabadelense de Gracia el 15 de mayo. González está en la prisión de Navalcarnero y se cumplen 100 días de estas detenciones de una operación con muchos interrogantes. Este hombre, por ejemplo, Xavier González, fue detenido en una vivienda que ocupaba en el barrio de Gracia, mientras que decenas de Mossos de Escuadra registraron bajo orden de la Audiencia Nacional el Ateneu Llibertari de Sabadell. El Ateneu, que bueno, pues que está en el local de la CNT, es el local de reunión del 15M, así como de otras entidades como la Red de Intercambio de Sabadell o el colectivo Amazigh. Los Mossos registraron el local durante toda la mañana y se llevaron documentos, pero no detuvieron a nadie. Posteriormente, el registro del Ateneu, que sus ocupantes definieron como ilegal al practicarse sin la presencia de ningún secretario judicial ni de propietarios, quedó en poca cosa y las aguas volvieron a su cauce, debido a que, lógicamente, no había ninguna información relevante. Pese a todo, se produjeron las detenciones en diversos municipios. Fueron trasladadas a Madrid estas cinco personas y tres días después puestos a disposición de la Audiencia Nacional e interrogados por Santiago Pedraz, que decretó prisión incondicional por riesgo de fuga. Les imputó pertenencia a grupo terrorista, depósito de sustancias explosivas y enaltecimiento del terrorismo y captación de adoctrinamiento, así como les acusó de poder estar detrás de incidentes en varias manifestaciones anticapitalistas, huelgas y revueltas. Los Mossos añadían que preparaban acciones de guerrilla urbana. Bueno, pues es la típica implicación que desde los movimientos sociales conocemos mucho, que es lo que llamamos el militante Rambo, aquel que parece ser que es capaz de todo lo posible e imposible. Un auto de prisión que cumple ya 100 días y que es considerado como poco riguroso por las defensas y los simpatizantes anarquistas, que lo consideran impreciso, lleno de montones de juicios de valor y ejemplo de una persecución política a la ideología libertaria. Pedraz se basa en comentarios realizados por los cinco detenidos, básicamente en Facebook. Tampoco se prueba la señalada relación entre los detenidos y disturbios o incidentes violentos. Pese a las dudas, los detenidos llevan ya 100 días en la cárcel, en estos momentos 103, en un durísimo régimen penitenciario. Asimismo, con el paso de los días, se forman diversas plataformas web pidiendo la liberación de los detenidos y se han hecho algunas manifestaciones tanto en Sabadell como Barcelona, Madrid o aquí en Zaragoza. Y es que a mediados de junio, los cinco presos fueron dispersados, cada uno a un centro penitenciario diferente: Soto del Real, Estremera, Alcalá Meco, Aranjuez y Navalcarnero. Según aseguraba el abogado sabadellense Manuel Galera, que defiende a Xavier González, ha solicitado el amparo al Tribunal Constitucional, pero todavía está pendiente de admisión. Galera pide la libertad para su detenido y asegura que habló con él en el mes de junio y su estado de ánimo era muy bajo. Lo hará de nuevo en septiembre. González está en régimen de aislamiento FIES 3 para bandas armadas, el mismo, por ejemplo, en que se utilizó durante años para la gente de la organización ETA. ¿Y qué es el FIES? Que ya hemos comentado alguna vez aquí, pero bueno, recordamos que es un fichero creado por instituciones penitenciarias, el fichero de internos de especial seguimiento. En principio fue creado para evitar motines con actos de rebelión e intentos de suicidio en las cárceles, pero en la práctica constituye un régimen penitenciario que limita las visitas, la ropa o los libros que pueden recibir los reclusos o sus comunicaciones, que además están intervenidas. Pues un régimen que fue declarado nulo de derecho en 2009, pero que de momento se sigue usando. Y bueno, pues un caso realmente espeluznante, el de estos cinco anarquistas que llevan 100 días en prisión, con un montaje muy endeble, pero bueno, otra más de ese auténtico tribunal político que es la Audiencia Nacional. Y vamos con otro caso que estamos siguiendo aquí en Radio Topo desde hace tiempo, que es el caso de Esther Quintana, que perdió un ojo en la huelga general del 14 de noviembre de Barcelona y que desde el principio sostuvo que fue herida por los antidisturbios de los Mossos de Escuadra cuando regresaba tranquilamente a su casa. Y es que cuanto más avanza la investigación, más expuestas quedan las contradicciones del Departamento de Interior sobre los hechos y más se refuerza la versión de Esther Quintana. La mujer perdió un ojo durante esta huelga general, como hemos dicho, y desde el principio sostuvo que fue herida por los antidisturbios de los Mossos de Escuadra cuando regresaba tranquilamente a casa. Los testigos, los vídeos y los informes periciales de momento van corroborando sus palabras. todo lo contrario de lo que ocurre con el Departamento de Interior, que ha dado hasta 5 versiones distintas de lo ocurrido y ha incurrido en numerosas contradicciones. La última, este pasado martes, cuando el consejero Ramón Espadaler admitió que una furgoneta, la Dragó 414, actuó donde cayó herida Quintana. De la versión inicial solo queda una cosa: aquel día no dispararon pelotas de goma, pero el caso es que esta mujer perdió el ojo. Y la última prueba de hecho que ha llegado al juzgado son las imágenes captadas por una cámara del Banco de Santander en Paseo de Gracia, que las pidió el juez. Y bueno, las imágenes muestran allí caminando tranquila a Esther Quintana y demuestran, pues bueno, que iba por un recorrido donde no había ningún tipo de disturbios. Y bueno, el informe forense a favor totalmente de Esther Quintana también juzga el hecho de que un informe médico encargado por el juez y elaborado por un forense y un oftalmólogo concluye totalmente que las heridas que presenta son compatibles con una pelota de goma, así como diversos testigos que corroboran tanto el paseo que iba dando Quintana, que volvía tranquila a casa, como la secuencia de los hechos. Tres de ellos afirmaron en enero que vieron cómo a los Mossos de Escuadra efectuar varios disparos en la zona donde ocurrió el incidente, entre ellos un simple caminante que no había participado en la manifestación y que fue el que primero atendió a Esther ante las graves heridas sufridas. Y bueno, pues el caso de Esther Quintana está ya el 14 de noviembre de 2012, de momento hay contradicciones policiales y 4 versiones distintas. El caso es que, bueno, todo esto se inserta dentro de la campaña que está habiendo a nivel europeo para la definitiva prohibición de las pelotas de goma en todo Europa. Una campaña que esperamos que tire adelante. Y bueno, hay una web donde podéis informaros de todo lo que va sucediendo y también, no solo el caso de Esther Quintana, sino de esta campaña, que es ojocontuojo.org. ojocontuojo.org, que os recomendamos encarecidamente. Radio Topos. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Y aquí seguimos con esta música tan animada de Tepogues, con el cantante con los dientes más feos del mundo. Y bueno, pues un poco para animar, porque parece ser que estamos condenados a las malas noticias. Y es que tras la reunión mantenida ayer en la Asociación Vecinal de San José, las distintas asociaciones y colectivos ante la desaparición de las unidades de salud mental en Zaragoza, de Rebolería, Casablanca, La Paz, San José, Las Fuentes y Torrero, y la unificación de los mismos en el Centro de Salud de Valdespartera, pues todas las organizaciones señalan su rotundo rechazo a las últimas manifestaciones del consejero de Salud Oliván, del Gobierno de Aragón, sobre la supuesta mejora de la calidad del servicio asistencial que se prestaría en esta nueva unidad. Para dichas asociaciones y colectivos, el traslado de la población afectada, presente y futura, población tan delicada como es la gente de enferma psiquiátrica, es contrario a los principios de proximidad y efectividad de la atención a los pacientes, tal como manifiestan las asociaciones de afectados y profesionales de la salud. Por ello reivindican el mantenimiento de una asistencia a la salud mental próxima a los domicilios en su centro de salud del barrio. Se trata, añaden, de una medida que produce un grave perjuicio a las familias de las y los afectados y, dadas las peculiaridades de estos pacientes, muchos de ellos dependientes, se podrían provocar situaciones de riesgo y abandonos de tratamiento. Las asociaciones y colectivos inciden en la gravedad de que esta medida se haya tomado al margen y sin contar con la participación de asociaciones de familiares afectados, asociaciones de vecinos o consejos de salud. A la hora de adoptar estas drásticas decisiones por parte de la consejería, tendrían que primarse los criterios de atención al usuario sobre los económicos o los de otra índole, dado que los nuevos servicios pueden ir no acompañados de nuevas contrataciones, lo que supondría una realidad asistencial empobrecida y precaria en un futuro inmediato. Los colectivos y asociaciones participantes en la reunión solicitan un plan de salud mental integral potenciando el modelo comunitario y no este tipo de medidas destinadas a empeorarlo. En este sentido, animan a las personas usuarias y familiares de estas unidades de salud mental a manifestar en sus propios centros de salud y a los profesionales que les atienden su apoyo a la permanencia de estas unidades. Además, emplazan al consejero Oliván a que mantenga una reunión con los colectivos de afectados, familiares, profesionales y vecinales. Y bueno, pues las asociaciones anuncian el inicio de un calendario de acciones de movilización social, sin descartar pues vías como la judicial, y de recabar más apoyos. Y bueno, pues se van a ir haciendo reuniones en la calle Ventura Rodríguez, en la Asociación Vecinal de San José, y estaremos muy al tanto para seguirlo desde aquí, desde Radio Topo. Confundimos estrellas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Radio Topo, 976-29-1398. Apartado de correos 6032-50080, Zaragoza. Y en otras ocasiones os hemos puesto entrevistas sacadas de Attack TV. Con las lógicas diferencias ideológicas que tenemos con esta organización, pues tienen un canal de pues bastante interesante que está en Dailymotion, en dailymotion.com, y donde bueno pues hemos rescatado esta entrevista al sociólogo y economista holandés Wim Dekkers, residente en Centroamérica, desde los años 70, que enfoca desde una perspectiva multipolar los escenarios en los que la última mutación del capitalismo juega la partida de lo que se ha dado en llamar crisis global. Vivimos el fin de la democracia representativa con la consiguiente pérdida de las soberanías nacionales. En un mundo donde los grandes capitales libran una batalla definitiva por la hegemonía de mercados que conduce al colapso, y bueno, donde la moneda es un arma de destrucción masiva. Es lo que nos dice en esta entrevista, bueno, donde como las preguntas están por escrito, pues os las iremos un poco contando. En el fondo soy muy optimista, aunque no excluye que puede haber una confrontación o una guerra mundial. Hablando claro, guerra mundial para mí es cuando las grandes potencias chocan entre sí. Y pinta más que nunca en este momento. Y cada vez que había en riesgo un viejo sistema monetario internacional, cada vez ha habido una guerra mundial. Y de nuevo estamos ante un momento así. Pero también en cada guerra mundial ha habido ruptura en la racionalidad, digamos, aunque fuera en un gran país, digamos, en una guerra, en otro gran país, en otra guerra, primero Rusia, que en aquel momento se llamaba entonces Unión Soviética, después China. Yo creo que si será esto, creo que puede ser otro factor para que este sistema se acabe en la raíz, por decirlo así, en un entorno de este tipo. Si eso es ser optimista, no sé, pero yo lo que quiero decir es, aún en este peor escenario, yo veo la luz del futuro. No voy a decir, no quiero ver esta guerra, la quiero ver en el sentido, quiero mantener los pies en la tierra y analizar la posibilidad real, que a mi modo de ver estamos más cerca que en muchas décadas hemos estado. Pero también yo veo que la racionalidad misma del sistema ya toca, por decirlo así, fondo a nivel global, en cada continente de una manera. Entonces yo creo que también eso puede contribuir a un acelere en procesos sociales que reivindican un cambio. Entonces el reformismo entró muy fuerte, digamos, en esos países nórdicos de Europa, Canadá también, por tener una talla de población muy chica, relativamente hablando. Entonces, es ahí donde los derechos económicos y sociales han sido los más avanzados. Bueno, ahora tiene que ser desmantelados, y hay que desmantelar más allá para llegar a competir con China, por decirlo así, que desmantelar acá. Entonces, ellos, por haber tenido esos derechos económicos y sociales tan avanzados, se sienten ciudadanos de primera categoría. Y los del sur de Europa son de segunda, y los inmigrantes de tercera, cuarta, quinta, décima quinta, según el color, según la procedencia de que son. Así, mentalmente. Ese es pan para el fascismo, digamos, esa xenofobia. Entonces, para partidos de ultraderecha, no es extraño que en Suecia, Dinamarca y Holanda han habido coaliciones de gobierno con partidos fascistas de promedio. Que la prensa, por decirlo así, dominante, que sobre todo la financiada o la que depende de la City de Londres y de Wall Street, Nueva York, han hablado durante los últimos 4 años que se acaba el euro. El euro está todavía, ¿no? Pero la política ha sido acabar con el euro, estos grandes centros financieros donde están los intereses de las principales transnacionales y principales bancos, por decirlo así, que buscan, aunque también hay división entre la banca y podemos desarrollar un poco, pero quieren acabar tanto con el euro como con el dólar. ¿Por qué? El que tiene la moneda, o sea, si la banca internacional más grande que está centrado en Londres y Nueva York, y no es en Alemania o Bundesbank o Deutsche Bank, no tiene el mismo poderío, por decirlo así, que aquellos. La idea es, ¿cómo se llama?, controlar la economía mundial con una moneda que no depende de ninguna nación, sino que depende de esos banqueros. Esa es la amenaza más grande que existe, y un capitalismo, digamos, si esto triunfaría, sería lo más atroz de lo que podríamos imaginar. Dentro de lo que nos está comentando del papel de las monedas, habla Win Dickens ahora del papel del dólar. Ellos no solo juegan con Europa, sino también procuran de jugar con Estados Unidos mismo. Y dentro de Estados Unidos entonces hay un frente de los que procuran salvar el dólar y que procuran, digamos, con el ejército, bueno, con el complejo industrial militar, el Pentágono, salvar esta hegemonía norteamericana. Pero incluso Wall Street y Londres ven con buenos ojos que esto más bien se viene para abajo. Y es muy posible que el dólar deje de ser la moneda internacional cuando China, India, los BRICS en general dejan de negociar sus intercambios comerciales en dólares y lo hacen de otra moneda, sea yen, sea yuan, sea euro, sea lo que sea. Y si Europa hace lo mismo, entonces el uso del dólar para el intercambio disminuye, entonces la demanda del dólar disminuye y el dólar pierde entonces su rol de moneda internacional. ¿Qué moneda vamos a tener? Los banqueros de Wall Street y Londres buscan una moneda a su gusto, mientras que China, Rusia buscan más bien mediante un mundo ¿cómo se llama? Multipolar, ¿no? Que no sucede esto, que queda dentro de las fronteras nacionales, porque este capital especulativo de Londres y Nueva York, sobre todo, qué sé yo, es un capital sin fronteras ni ciudadanos, dominar el mundo. También nos habla Wynne de las nuevas formas de guerra. No, no triunfarán sin, porque, por el hecho de que tú no puedes subordinar a China y a Rusia mediante la deuda, porque no lo tienen. Son países que más bien tienen superávit. Todo el mundo debe a China, por decirlo así. Entonces, a un país que debes, no puedes subordinarlo, sino a través de un conflicto eventual directo. Entonces, en ese sentido, no creo que el eje Londres-Nueva York va a triunfar, sino es a través de una guerra. Eso hace también al mismo tiempo espantosamente, ¿cómo se llama?, tensa la situación geopolítica internacional. Porque a Europa todavía puedes tener en la lona, por decirlo así, mediante el juego especulativo, no sé qué, no sé cuánto. Al dólar lo pueden tener en la lona, no necesitan ni hacer mucho, lo hacen los chinos, los de la India, no sé cuánto, Europa. El dólar va a perder su peso, eso no quiere decir que no va a haber dólar. Ya no va a tener el rol de la moneda internacional y probablemente tampoco de reserva. También hay nuevas formas de hacer guerra hoy en día. Y no sé cuán familiarizado está el público con lo que se llama HAARP, H-A-A-R-P, que es la posibilidad de crear terremotos desde las antenas que están en Alaska, sus comercios. También tenemos que saber que las bases militares, sobre todo norteamericanas, están concentradas donde están los recursos naturales. Y eso no debe ser azar. Esto es obviamente calculado fríamente, y también dónde está, ¿cómo se llama?, toda la reserva de agua de proyecto Guaraní, ahí digamos donde Paraguay, Brasil, y el agua, pues va a haber una guerra del agua, pero yo creo que va a ser más una guerra popular, en vez de que la guerra por el petróleo era, creo yo. Si hay escasez de agua en Bolivia, digamos, fue a través del agua, hubo la primera gran insurrección en Cochabamba. Entonces, la guerra del agua puede ser una guerra también desde abajo. Si vos quitás el agua al pueblo, tenés inmediatamente un conflicto social de proporciones que por el petróleo es muy lejos de mi existencia propia como ser humano. Entonces, muy distinto es la cuestión del agua que la cuestión del petróleo. Puede ser mucho más revolucionaria la respuesta en torno a una guerra del agua que en torno a una guerra de petróleo. Habla ahora Wynne Dickerson, tiene un nombre complicado, a propósito de los procesos de rebelión y lucha social en Latinoamérica. La rebelión siempre va a estar presente. Yo creo que en América Latina, incluso las poblaciones indígenas en Bolivia y en Ecuador están cuestionando sus gobiernos, que tienen un proyecto alternativo, es un hecho. Y el punto básico es que han entrado también en la política extractivista, que ha aumentado, aunque juntos los países de América del Sur ni siquiera equiparan a lo que extrae Brasil, pero Brasil es casi un continente también, hay que decirlo así, pero hay que pensar también las dimensiones absolutas y las dimensiones relativas. Para un país como Ecuador, una extracción de raíz cuadrada o lo que hace Brasil puede tener el mismo efecto, ¿no? Entonces, las comunidades indígenas están presionando como ninguna otra, pero también en países donde no hay comunidades indígenas, las luchas sociales se concentran en torno, en América Latina, en torno a, ¿cómo se llaman?, los recursos naturales o el territorio donde están los recursos naturales. Torsionada a la racionalidad. Porque si no hay para el norte, entonces en algún momento va a tener que suceder de que el uso va a tener que ser más colectivo de los recursos, el uso va a ser de productos más duraderos, y eso choca con la idea empresarial de crecer y crecer y ganar y ganar. Entonces ahí está, por decirlo así, el límite del capitalismo en medio. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Que tenemos recursos naturales finitos y que no vamos a traerlos de Marte de la noche para la mañana ni en 100 años, yo creo, ¿no? Por decirlo así. Este hecho también limita las posibilidades de acumulación cuando los recursos se acaban de manera progresiva. O sea, para poder acumular, ya sea con el 1%, ya sea con 20% o más por ciento, el motivo central del capital, sin crecimiento no hay posibilidad de acumulación. O sea, ahí está un límite externo que antes no estaba ni siquiera a la mira. En la crisis de los años 30 no estaba a la mira ni siquiera a lo finito de la Tierra. Si yo voy a hablar con comunidades indígenas, mira, hay que dejar de consumir, mira, te mandan a la mierda, ¿de qué está hablando usted? Hablando muy claro, eso no cuadra. Hay que saber decir, aquí se puede tener ese discurso de una manera clara y para mayorías. Allá hay que saber a quién te dirigís. Mira, siéntese con el trasero sobre las minas, no sé qué, no sé cuánto, porque eso puede cambiar la racionalidad, eso sí entienden ahí. Pero decir, mira, hay que consumir menos a los que menos tienen, mira, te mandan al carajo de una sola patada. El decrecimiento, obviamente, es básicamente para el 20% que consume el 80% de los recursos. Si este 20% tuviese productos que tienen doble de vida, tendría nada más necesidad de 40% y habría posibilidad de crecimiento en el sur con decrecimiento en el norte durante un tiempo para atender precisamente a los excluidos. Si hablamos en el sur, mira, tenemos que tener consumo colectivo y no consumo individual, inmediatamente están de acuerdo con vos. Si decís, mira, hay que consumir menos, cada individuo te mandará al carajo. No sé si entiendes la diferencia. Aquí puedes decir más fácilmente, tenemos que consumir menos cada uno de nosotros y ser más responsables. Y allá puedo decir, mira, sería importante que fueran, digamos, buses que había en vez de un montón de automóviles y la gente en la calle sin poder transportarse ni nada, no sé qué, no sé cuánto. O sea, hay que ubicarse para el discurso en un lugar o en otro. Concluye su intervención Wendy Dierkensens con a propósito de, bueno, lo que es la locura de este sistema. Históricamente ha sido así en México, por lo menos yo conozco en México muy claramente, ahí comen de todo, todo lo que se mueve se come, ¿no? Y bueno, la pregunta sí es si va a haber para todos, ¿no? Sí. Y Monsanto con sus, ¿cómo se llama? Todos sus químicos transgénicos y, bueno, total, toda la agricultura es de plaguicidas y herbicidas, no sé cuánto. Eso habría que acabar porque solo así prosperarían los insectos. Si no hay reproducción de la semilla genéticamente manipulada, quiere decir que tenés que volver a comprarlo. ¿Ya? Es como tener el carro chocho y tener que comprar otro nuevo. Y ahora no es en términos de un bien duradero, sino algo de comer, hay que volver a comprar la semilla. Con el agravante de donde hay siembras de, ¿cómo se llama?, semillas genéticamente manipuladas, sacaban las otras. Y la cuna del maíz, México, es en este momento uno de los principales importadores de maíz transgénico. Es carajo, el colmo de los colmos, locura total del sistema. Lo mismo pasa con el arroz en Indonesia, que es una de las cunas del arroz de la civilización, y importan grandes cantidades industriales de arroz transgénico. Egipto, cuna desde tiempos bíblicos del trigo, importa trigo genéticamente manipulado hoy en día como uno de los principales importadores de trigo genéticamente manipulado. Este mundo anda patas arriba, como dicen. Y esta era una interesante entrevista dentro de la serie de escenarios de la crisis global con Wim Dierkesens. Y bueno, pues aquí se despide el acratador. Hasta la semana que viene con un pletórico. Salud y anarquía.